Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo desde los estudios centrales de Radio Malva, por el 104.9 de la FM que llegamos a los polos marítimos y por radiomalva.org en cualquier momento. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. El viaje no acabamos de aterrizar, el viaje sigue coleando y hoy vamos a algunos cachitos más que no han salido todavía, pues saldrán hoy. Y porque, bueno, aparte de los contrabandistas, que esto va a dar para bastante. Contrabandistas de base, porque contrabandista también era Juan March, el de la banca, y mira la que lió. Esta es gente currante que, pues eso, que se dedicaba pues como al transporte de mercancías, eludiendo la ley. Y bueno, allí la reina de los contrabandistas en este pueblo que nos quedamos allí, que le iba a hacer un programa entero, pero ya conseguimos arreglar la furgo y ahí tuvimos que continuar el viaje. Pero se lo merecía, ¿eh? O sea, se fue su padre con 9 hijos a Francia y allí en París montaron una empresa de pintura y, bueno, un montón de historias en Francia, así en los años 50, 60, tenía bastantes años, y vivía en un pequeño pueblecito de Zamora. Y era muy bonito verlo, ver cómo alguien permanece. A mí me gusta verlo porque en realidad yo salí escopetado de un vuelo pequeño donde, pues eso, donde las apariencias y donde está todo controlado. Nos falta hasta el aire que respirar en muchos sitios, y en los pueblos pequeños, pues el cura, la Guardia Civil y los caciques, pues tienen controlado todo. Las fuerzas del orden. Claro, las fuerzas. Que lo tienen, no dejan nada, no dejan resquicio. Y cuando ves algunos sitios en los que no solo hay resquicio, sino que hay mayoría de gente que vive al margen de esas normas impuestas, es muy bonito ver y que lo eligen, además, ¿no? Que es eso, después de vivir por ahí en Francia, cantaba súper bien. Bueno, vamos a escucharla cantarla. Ya cantaba mejor de joven, pero todavía tiene una voz muy bonita. Vamos a escucharla. Dar vida a las semillas que sembré durante siglos, vidas, vida. Hablé contigo, con todos los amigos, con los océanos, con el infinito y con ese cruel que de mí ya no se ríe. No callaré nunca más mi tanta agonía, tanta injusticia. No puedo esperar más. Oigo la señal que me susurran, que me gritan al oído, y me seguís. Seré vuestra bandera. Caminaré delante, que seré el escudo que protegerá a los que ya se han rendido. Me podrán crucificar, pues seguiré implorando. ¿A dónde va su humanidad? ¿Qué herencia les quedará a los que nacerán sino para amor? Hoy mismo esta locura, a ti que perdiste la fe cuando la justicia venció, te digo, la esperanza ya no es solo un espejismo, ni un vaso vacío. Porque seré tu guía en las tinieblas, por fin veo la luz detrás de las nieblas, donde la justicia hoy mismo nos espera. Por eso cuento contigo, contigo, con... Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Bueno, vamos a hacer. Pues ahí escuchábamos a Kiki, a Dominique. Ole, ole y ole. La tía ahí a pelo y mira cómo cantaba. Algún día pondremos alguna canción suya también, que tiene así con arreglos y súper bonita. Y bueno, pues era muy bonito verla cómo resistía allí, como en un pueblo que no había nada. O sea, bueno, no había nada. Pues lo típico de un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce y que pues se repiten las cosas. Pues la tía se arreglaba el sábado como si fuese a salir allí a Manhattan, o sea, un flipe, se arreglaba súper guay y se iba de fiesta pues al lugar del pueblo, allí a los soportales, que pues eso, y más cosas. O sea, tenía allí montado una historia. Habían tenido un problema, pues típico, problemas de droga, ajuste de cuentas, y habían matado a un chaval. Entonces, desde entonces, habían decidido organizarse. Y ahí estaba Kiki, que decía que ella pertenecía a esa organización, en la que no solo pertenecía ella, sino pertenecían la mayoría de los chavales del pueblo, y se comunicaban entre ellos con signos y con un pito que llevaban, que eso lo pude comprobar yo. Ella tocaba el pito desde su casa y le contestaban en la otra punta del monte. Pues eso en cuanto a gente más joven, pero en cuanto a gente mayor, pues también era una red que, pues como Kiki decía, que nos cuidamos entre nosotros. Y bueno, era totalmente, bueno, la ley no sé qué papel jugaba ahí, también tenía, no sé muy bien, el cuartel de la Guardia Civil y el cuartel de la Policía Nacional que pintaban en todo esto, pero ciertamente no era la autoridad más importante de ese pueblo. O sea, esta red yo creo que funcionaba. De por aquella época, de la época de los contrabandistas, del 1968, encontré una cancioncilla de Los Brincos. temazo de los Brincos, que no tiene mucha letra, se ríen solo. Es un temazo, sí, temazo de sí. Verdad. Y eso, que al no tener letra se ríen, pues es también muy apropiado con el contrabando. Es que yo también mido mis palabras, porque algunas cosas hasta ahí puedo leer de lo que me contaron por allí. Pero bueno, lo que ellos dijeron, y que sigue permiso, historias que pasaron hace años y que era muy común en toda esa zona, no solo en ese pueblo, sino en toda la zona fronteriza de España con Portugal, y probablemente de cualquier zona fronteriza, ¿no? Esa zona libre en el que... Bueno, vamos a escuchar la historia de Toño, que nos contaba, pues, eso. Que hay... Tiene un huerto, tiene el mejor huerto todos los años, y le damos a todo el pueblo, pero cajas y cajas, llevamos para España, pero gratis, ¿eh? Toda la gente nos dice, pero venderlo... No, toda la gente. Hola, no. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas? Sí. Luis, este. Aquí hemos acabado. Toda la tarde conmigo. Muy bien. Sabes que él hace programas de radio y está en los de la música. Nos está ayudando también en. Que estábamos hablando de las descalzas que han oído y estaban buscando, que vinieron a hacer la obra aquí sobre el contrabando y la historia de mi padre. ¿A que sí son muy buenos? Y Adrián y. Bueno. Y es que hago un programa todos los martes, como me quedo aquí, pues lo estoy haciendo ahora. Y aquí se me ocurrió la historia de los contrabandistas. Y buscando, no solo de este pueblo, sino de toda la franja, son pueblos peculiares en los que... Hombre, este desde luego fue muy peculiar, porque date cuenta, como era frontera, aquí venía todo el mundo. Digamos que de aquí partíamos a Portugal, ¿entiendes? Comprábamos el café, lo que era el extraperlo entonces, llevábamos pana, llevábamos jabón, y después traíamos aceite, traíamos café, claro. café era lo que más picaba, muchísimo. Mi abuela era más. Y después venía gente de Madrid y de todos los lados a buscarlo aquí. ¿Entiendes? Te dábamos, pues, fugas de la Guardia Civil siempre. Porque ellos también eran pequeños, y ellos se quedaron, su padre se murió cuando ellos eran todos niños. ¿Con qué años se murió tu padre? 46, y ellos eran todos pequeños, y eran 9, como nosotros. Y los criaron y tuvieron, se dedicaron igual que mis padres y toda la gente aquí en el contrabando. Y tú también hiciste. ¿Cuántos kilómetros hacías a veces? Hasta 20, 30 y 50. Y 60. Y de noche y por ahí, y una vez olvidó la merienda o no sé qué, y tuvo que volver porque la comida era... ¡Hostia! ¿Qué? La primera vez en mi vida que comía dulce de membrillo. ¡Wow! Hostia, y lo dejé olvidado en una casa ahí en Cazarellos. ¿Te volviste? A 20 kilómetros de aquí. Ya llevo mandados 10 kilómetros. Y le dije a mi madre, esperadme aquí en la sierra, que yo voy a buscarlo. Me dieron un trozo de queso, dos manzanas y el pan, casi un calor de pan. ¿Cuántos años tenías? 6 o 7 tenía. ¿Ves cómo era? Es que era otra vida. Y la juventud, los niños ya estaban, eran mayores ya. Pues eso, otra época, pero algo queda de eso. Yo creo que ese pueblo era muy especial, como tantos otros, porque hay las raíces, ¿no? Igual que también lo busco en la Guerra Civil o en la prehistoria, sitios donde ha habido... donde ha permanecido algo de cultura revolucionaria o de lucha o de vivir en libertad, la gente sigue siendo así, o sea, tiene algo diferente. Otros, pues depende del pueblo, que han sido aniquilados y no queda ni rastro, pero en este que quedaba mucho. Ella, Luis, tenía una vida personal interesante, ¿no? Sí, bueno, allí en el pueblo ya es que ya te digo que no puedes hacer mucho, pero ya había viajado. Es curioso también cómo pues había estado, pues lo típico, en Ibiza y por aquí también, por el Levante, y estaba pues en su recuerdo, pues recordaba Ibiza, ay, qué guay, que no sé qué. Y yo le decíamos, oye, que eso ya se ha acabado, que eso está lleno de discotecas. Discotecas, y no puedes vivir, o sea, no se puede habitar directamente, son sitios en los que el turismo pues lo ha aniquilado. Y curiosamente, en sitios despoblados es donde, mientras no la líes, pues te permiten vivir, y hay proyectos y historias que salen adelante sin tanta oposición burocrática, ni pues lo típico de la ocupación rural y todo esto. Pues aquí en Castilla y por esta zona, pues es perseguido. Allí yo creo que es bienvenido, es que no hay nada. Entonces, si aparece alguien... Están tan apartados que no se preocupa nadie. Claro, es que primero no se te ve, y si quien te ve, pues ya también bastante tiene con lo suyo para andarse preocupando de esas cosas. Entonces, en esa zona son una esperanza, y al igual que, pues eso, la juventud rural también son una esperanza, porque están muy conectados, están muy concienciados, y bueno, la verdad es que era muy bonito ver. Vamos a escuchar la siguiente canción de Boris Vian, Pirates. Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande, je serai pirate. Les pirates ont des tas de frégates, des sabres pointus et pas de cravate. Les pirates ont du poil aux pattes et une tête de mort sur les omoplates. Les pirates ont des jambes de bois et de gros saphirs luisent à leurs doigts. Les pirates ont des nez vermeils et des anneaux d'or pendus aux oreilles. Ils vont sur la mer par bon vent arrière et montent à l'abordage avec des cris sauvages. Tuent les matelots, flanquent les corps à l'eau et kidnappent des fillettes pour leur compte et fleurettes. Les pirates ont de gros mousquets, des tonneaux de poudre et des perroquets. Les pirates sont borgnes d'un œil et leur pauvre maman est toujours en deuil. J'ai grandi, c'était forcé, et je vis à Pigalle. Je tiens un petit café réservé au mal. C'est des garçons bien gentils, ils cassent pas une assiette plate. Ils font bosser les souris, les derniers pirates. Les pirates ne payent pas d'impôts et se font des tatouages sur les biscottos. Les pirates vivent au jour le jour, ça les empêche pas de se faire du velours. Peau noire et versent le fric à plein arrosoir. Les pirates aiment la bagarre et règlent leurs comptes sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent les pucelles pour rénover le cheptel. Payent les argousins pour protéger le turbin, font bosser les gonzesses et leur bottent les fesses. Les pirates sont tous d'Ajaccio et n'ont peur de rien, sinon du boulot. Les pirates qui ont tout ramassé font de la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est le pirate qui refuserait ça? Pues ahí escuchábamos Piratas de Boris Vian. Boris Vian tiene una anécdota que si quieres la cuento aquí en sí. Antena, que es una de las muertes, bueno, una anécdota muy interesante. Escribió, Boris Vian era músico, escribía novelas, cuentos, agitador cultural, se dedicaba a bailar, a quemar las noches parisinas. Murió jovencísimo, creo que con 42 años, la gente antes se moría jovencísima, pero le daba tiempo a hacer un montón de cosas. Escribió ya al final de su vida, él no lo sabía, una novela que se llama Escupiré sobre vuestra tumba, que es lo primero que se lee porque está traducido al castellano, y bueno, uno lo leía cuando era joven, que se excitaba muchísimo con Boris Vian. Y la anécdota fue que rodaron una película basada en Escupiré sobre vuestra tumba, y para cuando la acabaron invitaron al autor, a Boris Vian, a ver la proyección, a ver qué le parecía. Lo llevaron a una sala, estaban allí tres personas dentro de la sala, proyectaron la película, y cuando se acabó, ni aplausos ni nada, había un silencio sepulcral. No ha gustado, encendieron las luces y Boris Vian se había quedado frito. Madre allí mía. Murió en un cine. Es una crítica radical a la adaptación de su novela. Sí. Y más con ese título de la película, vamos, o sea, lo guardó. Escupiré sobre vuestra tumba, lo guardó. Sí, sí. Sin un evero ventro ato. Pues sí, ahora vamos a escuchar otro pedacillo de otras declaraciones, porque buscando, esto ocurre en todos sitios. Esto ocurría por la Sierra de Gata, nos cuenta un contrabandista, pues cómo era la vida cotidiana. Sí, 16 años estaría, 17, todos los días, de noche y de día, Yo iba toda la noche trabajando por ahí para abajo con los caballos hasta Cáceres. Llegué a ir con los caballos con el café. El punto más venta de venta para el café era La Vera. Ahí como La Vera, aparte de toda esa, era fabulosa. La presencia, todo eso era fabuloso para el café. Ahí se vendía mucho. Y ahí íbamos nosotros. Bastante con los caballos a Montehermoso, que cogió mucho de Montehermoso. ¿Cuántos kilos de café se han podido hacer con el café que usted... Sí, mira, solo para la vera, no sé los kilos que le llevaría. Había días de llevarle 2-3 coches cargados de café con 400 kilos. Tenías que comprarlo y después traerlo. Y si te lo quitaban en el camino, ya sabes que lo perdías. Que no es, no, el dinero fácil de esa forma, ni el café, ni los tejidos fueron fácil. El peligro estaba en los caminos, en muchas veces. Donde menos te pensabas, allí estaban los guardias. Aquí había que tener cuidado. Y a los nuestros también. Pero los de aquí lo tiraban a matarle. Le tiraron un tiro a un caballo aquí en la pierna, pero no le pasó nada. Lo curemos y no. Pero tú fíjate, que por como una guerra. Sí, sí, lo podía decir. Voy a hacer de oro. Si en un macuto le ganaba 80, 100 pesetas escasamente, ¿qué va? Por ahí andaba. 60, 50, 60 pesetas. Y si te pillaban una vez, perdías lo de 10 viajes. Hombre, claro, estabas 10 viajes trabajando para aquello. Ya no era lo que ganabas tú, era lo bien que podías hacerle a los que estaban. Porque si no le dabas tú, si no le dabas trabajo o que fuera, piensa que te tenían que robar. Y nosotros le dábamos, era el trabajo, otra cosa no dábamos. Estaba, en Valverde habría ahí 150 o 200 personas, unas cosas y otras, con el café y las máquinas y la facenda, estaban trabajando con nosotros. Gente que venía de afuera, gente que... Era la cosa esa. Pero claro, lo que decías. Pero si no hacemos esto, ¿de dónde vivimos? ¿Dónde vive el pueblo? En aquel entonces, no es igual que hoy. Vale. Hoy ya de otra forma. Hoy estábamos, claro, hoy están mirando que te están pagando ya para que comas, no están, porque antes no tenía la gente para comer. Empezó Extremadura, surge un paisaje de ensueño, en un río. Se abastecía Portugal de ahí, porque Portugal no tenía ni caramelos, para mejor decirte. Nosotros para Portugal traíamos muchos caramelos, muchos, echaban rebusados. Y al pan, no tenían pan blanco, no tenían pan como nosotros eso, tenían el pan era negro como de centeno y poco, porque estábamos muy mal Portugal. Y decía, y cuando tú te ibas a comer para aquí en el campo, venía un portugués cualquiera, ¡ay, pan blanquiño! Le daba un cacho de pan, lo comía mejor que un cacho de carne. Pues ya, Portugal estaba muy mal en aquel entonces. ¡Coño! España, había acabado de la guerra y estaba 300.000 veces mejor que ellos, hombre. No, ellos, Salazar los tenía muy... Y todas las fincas las tenía. Tenía aquí 4, 5, 6 cabras, todos los años tenía que dar para el gobierno una cabra o un chivo. Eso es cierto. Que sea contrabandista, de café o de tabaco, de tejido, que le haga, que le peguen a los contrabandistas, le peguen tiros a un guardia o le saquen una pistola, no. Yo eso nunca lo vi. Esos son los desastrosos esos que no saben lo que hacen. Eso no. Pero un contrabandista, sí, hace igual que el zorro, no quiere. Yo quiero quedar, no quiero enfrentarme porque mañana me pasa lo mismo, o pasa mañana y me pueden pegar un tiro, ¿me entiendes? Lo que no quieren es que el contrabandista, que es contrabandista, agarra la mercancía, bueno, que me la agarren, pero ¿qué me voy a confrontar yo con una guardia civil si tengo que volver, lo mejor, a volver ahí y me pueden matar sin querer? Y as tuas bellezas proclama. Pues esto, aquí ya te digo, aquí vivía mucha familia. Hoy, si los vieras cantar, qué cantarenas hacían las chavalas por la mañana. Sí, hacían unas cantarenas cuando iban a trabajar a la aceituna, cuando era el tiempo de la aceituna y eso. Porque hacían unas cantarenas y decía, tú quiero ver, la gente tiene hambre y mira cómo canta. Pues ahí escuchábamos unas entrevistas que había hecho Despensa Lisboa de la Sierra de Gata y vamos a escuchar una cancioncilla que viene a pelo con lo del café. Los enemigos no existirían sin una persona fundamental que estuvo en sus inicios. ¡Artemio! ¡Eh, Juan Valdés! ¡Me cago en el demonio! Si no fuera por Juan Valdés, nos quedaríamos con la gana de tomar café. De tomar café, de tomar café, de tomar café. Somos cuatro generaciones, generaciones de Juan Valdés, cogiendo café, cogiendo café, cogiendo café, cogiendo café. Yeah. Como uno enano, de uno en uno cojo el grano. Pobre Juan Valdés, pobre Juan Valdés, pobre Juan Valdés, pobre Juan Valdés, pobre Juan Valdés, pobre Juan Valdés. Ahora sí, abuelo le enseñó a Pae, Pae me enseñó a mí, y yo le enseño a mis hijos porque Dios lo quiere. Lo quiere así solo, yo lo quiere así cortado, yo lo quiere así con leche, yo lo quiere así carajillo, yo lo quiere así, solo, yo lo quiere así, yo lo quiere así, yo lo quiere así, en el café, coño, porque a mí me ha engañado un tío que quería pedir los papeles y me hecho los pagaba a Dios. Es sí, decir, yo no me cago en la orquía, me cago en todos sus genes. Gracias, Juan Valdés. Pues eso, si no fuera por los contrabandistas, no se podía, no hubiese tomado café bueno por aquí. Y lo que me sorprendía también de estas entrevistas era que Portugal era muy pobre también, era más pobre todavía. Yo pensaba que peor que la dictadura no se podía estar, ¿no? Bueno, pero es que ellos tenían otra dictadura, Luis. Sí, pero bueno, como al final acabaron con ella, parecía más blanda, pero por lo visto no era blanda, ¿no? Era más blanda, pero los tenía en la miseria. Digamos, sí. Era más blanda en la medida que no se dedicaban a asesinar sistemáticamente, como aquí. Date cuenta que aquí fue un ejército que ganó una guerra, entonces es una dictadura de gente entrenada en matar, y matar cuesta cuando no estás muy entrenado, ¿no? La gente que viene de las guerras, a lo que se aprende básicamente es a eso, a matar. Creo que cuando matas 5 o 6 ya te das la mente igual. Te acostumbras, y claro, estos entre, ya estaban acostumbrados y todo lo que duraron, y pero sí que era, sí que los apretaban por otro lado. Pues eso, como decía, si tenías 4 cabras, pues tenías que darle una cabra al gobierno, y pues no, no existía. O sea, la pobreza era total en esa. Sí, el otro día leí, bueno, yo tengo una experiencia porque nací en un pueblo al lado de Portugal, y en los años 70, digamos, finales de los 60, 70, Portugal tenía un índice, por ejemplo, de analfabetismo de un 30%, y la renta era, no sé si era casi la mitad que la española. Es decir, si aquí se pasaba hambre, imagínate allí. De hecho, Portugal es un país de migrantes, ¿no? Sí. Es un poco, es la historia de Galicia amplificada con el número de gente. De hecho, en este momento son escasamente 12 millones de personas en Portugal. Se calcula que si no hubiera emigrado la gente serían como 30 o 35 millones. Sí, no, y todavía hay un montón de portugueses, millones de portugueses viviendo fuera de Portugal. Eso también lo hace ahora mismo lo hace una cultura muy rica musicalmente y a todos los niveles. Como que en Luxemburgo son el 35% de la población. Ajá. No les dejan votar. Madre mía, los portugueses llegan a todos lados. Luis, el café, una nota. El café al que hacían referencia, porque claro, ellos compraban de todo, como decía, caramelos y de todo, sobre todo bacalao, caramelos y chocolate, que a mí me eran un pueblo muy simpático. Yo creo que gente que le gustaba el bacalao y el chocolate no podían ser mala personas. Y pollos también compraban y cosas así, en plan granel. En nuestra casa, que teníamos una tienda, que luego fue el supermercado, a ver, recibíamos la visita de un taxista portugués que venía en un Mercedes impresionante, de estos con la tapa verde, negro y verde, y venía a comprar, traía una especie de garrafas. Unas garrafas de 20 litros cada una, y traía como 12 y se las llenábamos de whisky Dick, para que pasara la frontera. Y no sé si es verdad, pero nos comentaba que iba para el casino de Estoril, que era el casino, te recuerdo, donde estaban los Borbones refugiados. Ah, mira, sí, eso explica muchas cosas. Y todo eso en los 60, por ahí sería, ¿no? Esto sería a finales de los 60, principios de los 70, porque ya debía tener yo pues 10 años o así, llegando a la vida morena. Es del 75, ¿no? ¿Es 74 o 75? Sí, un poco antes, no quizá, ¿no? No recuerdo, un poco antes. Ahora buscaremos. Bueno, pues eso, un montón de riqueza cultural que hay con Portugal, y riqueza económica, porque esto no solo era eludir la ley, era pues eso, los portugueses no tenían pan blanco, no tenían chocolate, no tenían un montón de cosas, y pues se les llevaba los transportistas, y al margen de la ley totalmente. La revolución portuguesa fue el 25 de abril de 1974. Ajá. Y bueno, ahí pues eso, ellos también, esto explica también de esa pobreza que tenían, explica cómo acabaron con la dictadura por sus propios medios, ¿no? Que la presión también era tan fuerte que yo siempre pienso que cuando hay mucha presión eso tiene que salir por algún lado. Bueno, pero tenían un problema colonial, que fue el que causó, quiero decir, estaban en guerra en este momento, la dictadura se embarcó en una, así como España ya había perdido sus colonias tempo A en el 98, ellos se embarcaron en una guerra, era la época de la descolonización africana, y ellos estaban en, vamos, tanto Angola como Mozambique, que son, Angola creo que es 6 veces Portugal o una cosa así, una animalada, tanto Angola como Mozambique estaban gestionados por ellos, por una administración portuguesa. Entonces hubo un movimiento de liberación nacional tanto en Angola como en Mozambique, y se enviaron al ejército, o sea, chavales sacados de su casa, los enviaron a la guerra directamente. Claro, que en casa tenías pobreza y hambre y te enviaban a la guerra, y claro, eso fue el germen de... Sí, fueron los militares africanistas, digamos, sí, como aquí también, por otro lado, quienes dieron el golpe de Estado. Y lo consiguieron, y consiguieron pues eso, algo tan bonito como eso, como el 25 de abril de 1974 echar a un dictador, que lo tengo por ahí también, lo busqué, lo encontré hace poco, el momento en el que echan al que era presidente de la Cámara allí, pues era el pueblo arremolinándose en la, Marcelo Caetano. Sí, en la puerta allí, todos gritando, y como el tío tiene que salir por patas, es como muy bonito ver esas escenas. No sé si conoces un vídeo de lo de Ceausescu, cuando fue lo de Ceausescu, hay un vídeo impresionante en el año 89 en Rumanía, él se dirige a la multitud, había habido desórdenes en Timisoara, que está al otro lado del país, entonces él se dirigía de donde siempre se dirigía, tipo Franco en la plaza, se dirige a la multitud en un rollo él, con la mujer allí con los abrigos de piel de leopardo, y hay un vídeo que se puede ver en el YouTube, que es él en un momento se para, tiene un momento de duda, y entonces una voz, los mismos que lo estaban vitoreando, una voz lo increpa, y a partir de ese momento empieza a increparlo toda la multitud sin que nadie sepa por qué, ¿no? Él el primero, Ceausescu y su mujer, los primeros que acabaron fusilados. Creo que se me está acuerdo que sería un buen programa, ¿no? Recopilar audios de dictadores expulsados, ¿no? Ya tenemos dos, el Ceausescu y el portugués. Seguro que hay más, porque eso suena a gloria, ¿no? El grito de la gente amotinada y... Hombre, no siempre están grabando. En este caso es que era la propia televisión rumana la que sí estaba grabando él, porque era un evento de apoyo al régimen. So, vamos a ir dejando de momento los contrabandistas, porque contrabandistas de base, mucho cuidado, porque hay un montón de gente por ahí que se hace rica con esto, pero aquí de todos estos que hablamos, ninguno se ha hecho rico. Sí, han sido currantes y durante muchos años curraron de eso, y bueno, currar al margen de la ley te hace diferente. Y eso, nosotros conseguimos arreglar la furgoneta, salir de ese pueblo y cruzamos. Eso estaba en el oeste, de la punta del oeste de Castilla-León, y llegamos a la punta del este de Castilla-La Mancha. La Mancha es Castilla, lo pudimos comprobar, pero la furgoneta se portó de maravilla y no se calentó ni nada. Y ahí llegamos a Molina de Aragón, que no es de Aragón, que es de Guadalajara. Pero bueno, ¿es de Guadalajara, Molina de Aragón? Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso está ahí en medio, y ha estado en medio durante muchos años. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente audio, que descubrí en una historia curiosa que ocurrió a finales de 1860 o por ahí, más o menos. La década de 1850, los ejércitos de media Europa estaban maravillados por un nuevo avance que muchos militares presuponían iba a revolucionar la manera en que se combatía hasta ese momento: el rayado de las piezas de artillería. Giovanni Cavalli, un oficial del ejército piamontés, había descubierto en 1846 que se rayaba con canales helicoidales la parte interior del cañón de los fusiles. Los proyectiles eran disparados con un movimiento de rotación que les proporcionaba una mayor estabilidad frente a las corrientes de viento, aumentando la precisión del disparo. Y así, en los estudios que se llevaron a cabo en toda Europa durante los 15 años siguientes, el rayado saltó de los fusiles a los cañones. Y los cañones tenían una limitación técnica, y era el tamaño. Si querías aumentar el tamaño, tenías que aumentar el calibre. Sin embargo, con el rayado interior se podían disparar proyectiles de mayor calibre con cañones más ligeros. Lo que en ese aumento de movilidad convertía a la artillería en una verdadera arma de combate y no solo de apoyo, lo que transformaría para siempre el arte de la guerra. De entre las pruebas que se realizaron con piezas rayadas, destacaron las de Francia en 1855 y Bélgica en 1856. Y entonces el ejército español dijo: vamos a ver nosotros y vamos a probar. Y realizó sus propias pruebas. que tuvieron lugar en Gijón y en Sevilla entre mayo y junio de 1859. Y se obtuvieron unos excelentes resultados, tanto que en noviembre de ese mismo año el ejército adoptó los cañones de 15 a 16 como reglamentarios y para el mes siguiente intervinieron con éxito en la guerra de Marruecos. Y terminada la guerra, los militares entusiasmados ante las posibilidades de las nuevas armas se animaron a hacer más experimentos para perfeccionarlas. Y a mediados de 1860 se organizó una prueba que consistiría en comparar como artillería de sitio de piezas de 20, lisas de 24 con rayadas de 12 y 8. Y el lugar para ejecutar esas pruebas sería el castillo de Molina de Aragón, en Guadalajara. Pues la fortaleza medieval de Molina de Aragón es reconocida como una de las más grandes y mejor conservadas de España. Más estrictamente, un castillo, la construcción es un completo bastión formado por cuatro impresionantes estructuras defensivas dispuestas escalonadamente en un cerro. Y la importancia del lugar data de la Edad Media. Como su nombre indica, Molina de Aragón era frontera entre dos antiguos reinos, pero también un importante cruce de caminos entre Castilla, La Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia. Y aprovechándose de esta ventajosa situación, franceses en 1812 y carlistas en 1835 se habían refugiado en la fortificación y habían destrozado sus instalaciones hasta dejarlas en un estado lamentable. Los militares tenían miedo de que las partidas carlistas que todavía quedaban por el Bajo Aragón pudiesen controlar nuevamente el castillo. Así que para evitar males mayores, el capitán general de la región, Manuel de Mazarredo, solicitó en 1845 su demolición. Pues sus superiores no consideraron oportuno deshacerse de tan estratégica fortaleza, así que ordenaron justo lo contrario, conservarla hasta que hubiese dinero para rehabilitarla. De esta manera quedaron las cosas hasta que en 1845 los temores de Mazarredo se hicieron realidad. Una pequeña facción carlista llamada Garmundi entró brevemente en Molina, procedente del maestrazgo. Alarmado, el alto mando ordenó la rápida reparación del castillo, para la que se dedicó hasta un presupuesto extraordinario. Y las obras tuvieron lugar entre abril y junio de 1849 y acondicionaron la fortaleza a lo justo para que un contingente de menos de 10 hombres pudiese ser destinado para vigilarla. Y el pequeño destacamento pues mal vivió allí los años siguientes. Pero pronto fue obvio que tan escaso número de soldados era insuficiente para defender la plaza. De hecho, ni siquiera podían impedir que de vez en cuando les entrasen ladrones a robarle el material. Así que en 1856, de nuevo, el capitán general de Castilla la Nueva solicitó demoler el castillo. Una vez más inútil y oneroso de mantener. Esta vez, su demanda sí fue escuchada. Se declaró inútil Molina y ordenó su inutilización o derribo. Y bueno, destruir Molina iba a traer muchos dolores de cabeza. El cuerpo de ingenieros había calculado que para tirar por tierra tanto el fuerte de las Torres o la fuerte de Aragón eran necesarios 154.000 reales. Una cantidad imposible de extraer de su menguado presupuesto. En ni una ayuda del Ministerio de Fomento que quería que una carretera pasase por allí en medio era suficiente, ni vendiendo las tierras, ni vendiendo las piedras. Ahí no se sacaba dinero para demoler eso, ni de cerca. Y claro, en junio de 1860 al ingeniero general se le ocurrió una idea drástica y expeditiva para acabar de una vez con el problema: volar con pólvora a aquellos puntos de la fortaleza donde no hubiese peligro para la ciudad. Y a tan espléndida idea se unió después la feliz circunstancia de que el cuerpo de artilleros estaba buscando un lugar donde hacer sus pruebas comparativas de armamento liso y rayado. El ingeniero general estaba encantado. Los artilleros iban a quitarle del medio el estorbo de Molina de manera rápida y barata. Y se hicieron las oportunas gestiones y sin más problemas las pruebas fueron autorizadas por real orden del 28 de julio de 1860. La noticia cayó en la ciudad como un jarro de agua fría. Por un lado, los molinenses estaban indignados de que de manera tan salvaje y gratuita se les privase del monumento que mejor simbolizaba el pasado glorioso de su ciudad y señorío. De hecho, Molina había sido un territorio independiente de Castilla y Aragón entre 1134 y 1293, un hecho excepcional en la Edad Media. Por otro lado, los ciudadanos estaban aterrados, y con razón, de que alguno de los proyectiles alcanzase la población y provocase una desgracia. Para hacer patente la protesta y tratar de evitar lo peor, el ayuntamiento tomó la palabra del pueblo y el 18 de agosto se dirigió una carta a la reina Isabel II. Mira, como la que se ha muerto ahora. En términos extremadamente educados, pero enérgicos. En ella se explicaba que los molinenses veían reflejados en su castillo no solo la grandeza de su pasado, sino también su fidelidad hacia la corona. Y tras apuntar que, entre otros tratamientos, la reina también ostentaba el título de señora de Molina, el ayuntamiento trató de hacerla comprender que el castillo aún les era útil para defender la monarquía, como habían hecho pocos años atrás durante la Guerra de la Independencia y la Guerra Carlista. En resumen, se le pidió a la soberana que se conservase la fortaleza porque todavía servía, y aún más importante, porque los pueblos, señora, que no quieren degenerar en el alto puesto que les ha señalado la historia, no pueden vivir felices solamente a la vida material. Necesitan timbres, han de mantener recuerdos de honor, que evidencien a las generaciones su dignidad, su excelencia y su condición especial. Isabel II recibió la carta a final de mes y, tras consultar el asunto con el ministro de la guerra y jefe del gobierno, Leopoldo O'Donnell, tomó a principios de septiembre una decisión salomónica. Los ensayos de las nuevas armas no serían anulados, puesto que eran de máximo interés para el gobierno, pero estos tendrían solo lugar en el recinto exterior del castillo, protegiendo así las partes más sobresalientes del mismo. Finalmente, las pruebas tuvieron lugar entre el 18 y el 22 de diciembre de 1860, en medio de la nieve del gélido invierno molinés. Como había ordenado la reina, los cañones apuntaron al exterior de la fortaleza, concretamente hacia tres cortinas de murallas, en buen estado de conservación, del lado oeste, situadas entre la Puerta de las Cabras y la Torre Pentagonal del noroeste del Albacara. Si el castillo se libró de recibir cañonazos por más sitios, no fue sino a la afortunada casualidad de que en aquella zona estaba plana. Era el único punto desde el que disparar sin enfilar la ciudad, y también era el único lugar al que se podían subir los pesados cañones. El experimento consistió concretamente en comparar los impactos que necesitaban para atravesar el muro dos piezas lisas de 24 frente a cuatro rayadas, dos de 12 y dos de 8. Se lanzaron un total de 606 proyectiles. Es de imaginar el terror que sintieron los molineses durante los 5 días en que se les sometió a tan inmerecido e injusto abuso. Aún así, bajo la pólvora y la lluvia de cascotes y polvo, la población no se resignó y continuó protestando hasta conseguir que el 22 de diciembre los militares detuviesen precipitadamente sus cañonazos. todas formas, se disponía ya de información de sobra como para saber que el experimento había sido un éxito. Se habían demostrado que los cañones rayados eran tan precisos como los lisos de doble tamaño. Del mismo tiro, se había matado también al segundo pájaro, porque la albacara del castillo quedó efectivamente inutilizada. Esto se verificaría 15 años después, en enero de 1875, cuando durante una nueva guerra civil los carlistas penetraron en Molina por una brecha mal cegada cerca de la Puerta de las Cabras, justo en el área donde se habían efectuado los disparos. Lo del castillo de Molina tiene varias explicaciones. La primera era la propia ciudad, una villa muy venida menos en el siglo XIX y sin influencia política para no dejarse avasallar por las decisiones arbitrarias del gobierno. Y la segunda era la nula sensibilidad histórica y artística de los militares, para los cuales la fortaleza era, por encima de todo, un acuartelamiento obsoleto que había que destruir. Y finalmente los organismos que teóricamente tenían que proteger el patrimonio histórico no funcionaron. Se hundieron en un mar de burocracia y se inhibieron en sus funciones al plegarse a los deseos de los poderosos. Pues es un artículo de Miguel Ángel López Trujillo, que se titula A cañonazos con los monumentos, los planes para destruir el castillo de Molina de Aragón, 1845-1860, que aparece en la revista Wat al-Hayara del 2003, el número 30. Pues ahí vemos cómo cuidaban el patrimonio en el 1860, por ahí. La reina Isabel II y los militares les daba igual una cosa que otra, y pues eso, creo que eran los precursores de Securitas estos, ¿no? Que te van a ocupar el castillo, pues lo tapiamos, y como no había alarmas, no había mucha electrónica entonces, pues... Y esta música que sigue sonando por debajo es la Sinfonía sobre motivos de zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri, que también a la zarzuela le dedicaremos otro programa, porque también se las trae, ¿no? Ese cambio cultural y musical que significó precisamente, pues eso, en el 1800, justo por ahí, por esa época. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Ha estado Alfonso a la producción técnica y al asesoramiento de motivos fronterizos y culturales. Y nos despedimos con, pues eso, con de Moler, de los Saicos, que es lo que quiere siempre los reyes. O sea, lo que no les gusta lo tiran para abajo a cañonazos. Hasta la semana que viene. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay